Bienvenidos a la mesa de estrategia. Si están aquí, es porque ya tienen el kit de liderazgo. Pero sabemos que tener las herramientas no es lo mismo que saber construir la casa. Hoy no vamos a repasar el manual. Vamos a hablar de los cuatro pilares que van a definir si su gestión de la innovación triunfa o fracasa. Así es. Y quiero empezar por el pilar más invisible y peligroso, la cultura del miedo versus la seguridad psicológica. Ese es el tema central, ¿verdad? Porque durante el curso vimos que el principal enemigo no es la falta de presupuesto, sino el efecto silo y la ceguera de taller. Exactamente. El desafío real es que nuestros centros educativos están diseñados para penalizar el error. Si un director quiere innovación, pero castiga el ruido pedagógico o el fallo técnico, está saboteando su propia estrategia. La característica distintiva de un líder innovador es que cambia la pregunta. Deja de preguntar ¿quién tuvo la culpa? Y empieza a preguntar ¿qué aprendimos del prototipo? Eso nos lleva directamente al segundo pilar, la supervisión. Porque si cambiamos la cultura, tenemos que cambiar los ojos con los que miramos el aula. Hablamos mucho de la falacia de la clase perfecta. Ese es un punto de dolor enorme. Hemos sido entrenados para buscar filas rectas y silencio. Pero la ventaja competitiva hoy es el engagement. Aquí es donde entra el modelo SAMR, no como teoría educativa, sino como herramienta de auditoría financiera. Me gusta ese enfoque. Explícalo para nuestros directivos. Es simple. Si compraste 100 tabletas y se usan para leer PDFs, estás en sustitución. Estás perdiendo dinero. Si esas tabletas se usan para que los chicos creen soluciones, estás en redefinición. Tu rol como director no es saber usar la app, es saber auditar si la tecnología está generando valor o solo gastos. Esa es la nueva supervisión. Clarísimo. Ahora pasemos al tercer pilar, que es pura política interna, la estrategia de despliegue. Muchos directores cometen el error del Big Bang, querer cambiar todo el lunes. Y eso siempre falla. El curso nos enseñó a usar la sociología a nuestro favor, con la curva de Rogers. El reto es resistir la tentación de empujar a los rezagados. La estrategia ganadora es la infiltración. Usar a tus early adopters, darles un sandbox o zona segura y dejar que ellos contagien el éxito. Es gobernar mediante pilotos, no mediante decretos. Tal cual. Un decreto genera resistencia. Un piloto exitoso genera envidia y curiosidad. Es mucho más fácil liderar cuando la gente quiere copiar el éxito de su compañero. Y cerramos con el cuarto pilar, que es el que sostiene todo lo anterior. La conversación, el nuevo pacto académico. Aquí es donde muere la burocracia. El desafío es dejar de hacer evaluaciones anuales que nadie lee y pasar al feedback ágil. La característica de este liderazgo es la franqueza radical. Conversaciones de 3 minutos cada semana enfocadas en mejorar, no en juzgar. Entonces, si tienes una cultura que permite el error, una supervisión que busca valor y no silencio, una política de pilotos y una comunicación ágil, entonces tienes gobernanza. Ya no estás administrando un centro educativo, estás liderando una transformación. Ese es el verdadero aseguramiento del aprendizaje. Señores directores, la estrategia está clara. Ahora les toca a ustedes ejecutarla. Gracias por acompañarnos.